Sintonizas Territory Mac. Seguimos en Territory Mac y ahora conectamos en Valencia con Jaime Martínez para que nos presente los accesorios más destacados para iPhone y iPad. Buenas tardes, Jaime. ¿Por dónde empezamos? Empezando por el iPad, se puede destacar que la marca catalana Cirón lanzó hace unos meses una serie de fundas llamadas Calcetín y que tuve el placer de poder probar y analizar. Son unas fundas de polipiel que se ajustan perfectamente al iPad y otras tabletas o libros electrónicos. Tienen 12 modelos diferentes a elegir. Entre ellos se puede destacar una que lleva un estampado de lo que es la ciudad de Barcelona. Los valores a destacar de esta funda son su seguridad, con interior acolchado que protege de impactos, su funcionalidad y comodidad con cierre de velcro ultra resistente, y una gamuza interior autolimpiadora que te dejará el iPad siempre lista para utilizar. Están disponibles en pantallas de 10 y 11 pulgadas y para pantallas de 7 para los e-book. ¿Qué novedades nos presentas en fundas para el iPhone? Para los aficionados a la Fórmula 1 podemos destacar unas fundas para iPhone 4 o iPhone 3G de Ferrari. Las fundas destacan por su escudo de Ferrari, pero además tienen otros atractivos. Están hechas en piel y polipiel de varios modelos, como el tipo bolsillo o de tipo protección trasera. Dispones de varios colores como el rojo y el negro, con diseños elegantes que protegen todo el iPhone. La funda es perfecta para todos esos amantes a la velocidad que tienen como Ferrari a un número uno. Las puedes encontrar en la tienda oficial de Ferrari, en gasolinera Shell y en tiendas especializadas. Hace unos días realizaste un reportaje en tu web sobre una batería funda externa para el iPhone 4. ¿Qué puedes aportarnos? Esto es un producto de 2-in-1, ya que es una funda para iPhone 4 que incorpora una batería de 1700 mAh. Esta funda es capaz de proporcionar una carga entera de tu iPhone, te da un 20% más de otra carga, o suficiente para un día entero de trabajo con tu iPhone. Además, la funda queda bastante bien acoplada y su tamaño es perfecto para el uso con la mano. No llega a sobrepasar el tamaño de comodidad. La funda es de la marca GoodBay y su precio ronda los 35 euros. Jaime, nos decías que te guardabas lo más singular para el final. ¿Qué es? Es un cargador de dispositivos que utiliza agua para funcionar. Se llama PowerTrek. Se trata de un producto que utiliza agua para generar energía y poder cargar cualquier dispositivo como el iPhone, ya que cuenta con varios puertos de salida de energía, con mini USB para poder cargar casi todos los dispositivos. El sistema utiliza la química para mezclar el agua con un producto llamado silicio de sodio y así generar hidrógeno. No es que sea tan sencillo, pero yo no alcanzo a explicarlo mejor. Además, cuenta con la ventaja de que no es tóxico. Bueno, pues esto es todo. Estas son algunas de las noticias destacadas que puedes encontrar en la web jaimecebus.com. También me puedes seguir en Twitter como @jaimecebus, con muchos enlaces a noticias de productos para dispositivos de Apple. Jaime, gracias por presentar las novedades en accesorios para el iPhone y el iPad. Un saludo, chaume.